la situación estructural de la ciudad, digamos, es extrema, digamos, una situación de contaminación del lago San Roque que ya está provocando afloramientos cianobacterianos muy grandes, que siempre lo digo, ya se ven desde el espacio. La última gran foto de Landsat de la NASA fue el 62% de la superficie cubierta en febrero de 2022. Esto llegó para quedarse. El calentamiento global está, bueno, estamos en remera hoy. Estábamos en remera a las 8:30 de la mañana, 8 de la mañana. Esto colabora tremendamente, pero básicamente, para que se entienda, lo que sucede es que los afloramientos cianobacterianos ingresan por un manejo absolutamente nulo, digamos, de la contingencia a las bocas de los arroyos y de los ríos, especialmente del río Cosquín, del río San Antonio, de las Mojarras, de los Chorrillos y de la boca, digamos, de toma de agua de la ciudad de Córdoba, en el dique San Roque. Y en este caso, puntualmente, mi investigación tiene que ver con los afloramientos que, luego de ingresar al río Los Chorrillos, se produce el desecamiento, digamos, de las cianobacterias, que, bueno, tienen la posibilidad de vivir, digamos, de seguir activas en ese, digamos, en esa forma, ¿no?, de polvillo o incluso de cáscaras totalmente secas durante varios años, volar con el viento o moverse a través, digamos, del contacto de las plumas de las aves. Y en este caso particular, si lo buscan desde Google Earth, se ve perfectamente que la planta de distribución de la cooperativa San Roque, que le envía agua a una gran parte de la población de Villa Carlos Paz, conformada por Villa del Lago, parte de Villa Ernestina, Alto de los Chorrillos y parte, digamos, de otros barrios de la zona noroeste de la ciudad, mucha gente, muchos hoteles, muchas cabañas, está, digamos, al lado de un afloramiento que, bueno, lo hemos podido detectar, hemos podido cultivar ese material seco que es, digamos, compatible con el sobrenadante que está en los piletones. Uh-huh. Los piletones no tienen tratamiento de clorado, ni de filtrado, ni de decantación. Son digamos, es el agua que se recibe de la planta de Cuesta Blanca y que se reenvía a todos los tanques, por lo cual, bueno, nuestra presentación ante el Defensor del Pueblo tiene que ver con que necesitamos saber cuánto ha impactado en los tanques de cada familia y de cada emprendimiento turístico este rebombeo de agua con potencial tóxico. No es la primera vez que ustedes piden intervención al Defensor del Pueblo por problemas distintos vinculados a lo que sucede en Villa Carlos Paz. ¿Tenés alguna expectativa diferente ahora? No, ninguna. Tengo la obligación de presentarle al Defensor del Pueblo para que él decida qué va a hacer con su cargo, digamos, y con sus funciones. El Defensor del Pueblo ha emprendido otras acciones de amparos colectivos, incluso contra cooperativas, contra la COPI particularmente. Me parece que en este caso, amerita una decisión política y técnica, digamos, de su parte, de la Defensoría del Pueblo, porque no estamos hablando solamente de una suba de tarifas, sino que estamos hablando de una suba de tarifas en un contexto de inminente y probada contaminación cruzada por cianobacterias tóxicas del género Microcystis aeruginosa, que son probadamente cancerígenas, neurotóxicas, hepatotóxicas, a una planta de tratamiento que está al lado del arroyo impactado por ese afloramiento y que distribuye agua, no la clora, no la filtra, no la trata, no la, digamos, no la decanta. Entonces, yo, siendo socio de esa cooperativa, siendo, digamos, consumidor de esa agua en mi casa familiar y en mi emprendimiento turístico, creo que toda la gente de Villa del Lago tenemos el derecho de que el Defensor del Pueblo le ponga un freno al aumento, congele el pago del agua, que hasta que no sepamos qué estamos pagando. Yo creo que lo que estamos pagando ahora, y lo digo con claridad, es agua que no está apta para el consumo humano, y me gustaría sinceramente que una universidad o que una institución competente me demuestre que no es así. Me detengo en eso, Emilio, porque digo, me parece que está bueno advertir la situación, digo, teniendo en cuenta esto que estás diciendo, ¿no? Porque el agua de la cual vos estás refiriendo es el agua que llega a cada domicilio, ¿no? Hay una situación de contaminación en el espacio cercano a la planta potabilizadora, que debería ser potabilizadora, ¿no?, de la cooperativa San Roque, que hoy no está cumpliendo esa función, pero que implica un deterioro de la calidad del agua que llega a cada domicilio. O sea, el problema no es solo el agua que está en el arroyo y en la planta, sino lo que llega a cada vivienda. Exactamente. Nosotros lo que estamos diciendo es que hay un potencial riesgo ante la, digamos, ante la evidencia técnico-científica de que lo que hay en el río y que las cáscaras, digamos, y lo que se lleva el viento y lo que impacta en los piletones es Microcystis aeruginosa, que es una cianobacteria con un potencial tóxico ya demostrado. Uh-huh. Estamos diciendo que en una planta que tiene características particulares, es decir, que no filtra ni clora ni uh-huh. Decanta el agua, hay un riesgo inminente, digamos, de contaminación de tanques vía distribución, porque como ven acá en la imagen tal vez del vivo que estoy haciendo en Instagram, sí. Se ve claramente que esto que antes era un material seco, hoy ahora si lo vemos al microscopio podemos ver las bacterias absolutamente vivas y reproduciéndose, y eso, digamos, desde el punto de vista técnico-científico se sabe que vía cañerías impacta en los tanques, se sabe que muchos tanques están sucios, que tienen tierra incluso adentro, se sabe que muchos tanques tienen entrada de sol y de luz, que no están tapados del todo, por lo cual las cianobacterias también necesitan, digamos, son fotosintéticas, y me parece que ya es una situación grave, digamos, que no se puede dejar pasar, que el intendente de la ciudad no puede dejar pasar, que el defensor del pueblo no puede permitir que pase. Ojalá yo esté equivocado. Yo lo que estoy diciendo es que voy a presentar, es más, ya presenté el resumen de este trabajo de investigación en el Congreso Internacional de Toxicología, que se va a realizar en la Universidad de Córdoba, y bueno, y tendrá el defensor del pueblo que ojalá pueda demostrar lo contrario. Bien. Bueno, lo planteaste que esta situación se da también en este contexto donde se aprobó un aumento en primera lectura la semana pasada en una sesión extraordinaria, un aumento que comenzaría a regir en septiembre, creo, ¿no? Sí, primero de septiembre. El mes que viene aumentan todos los servicios públicos, entre ellos el servicio de agua, tanto para lo que presta la municipalidad como lo de la cooperativa San Roque. Hay audiencia pública este viernes a las 4 de la tarde en el Salón Auditorio Municipal. Bueno, parece una buena oportunidad para expresarse sobre estas cosas. Sí, por supuesto, yo ya me anoté, ahí voy a estar. Me parece que en esto creo que de, si se quiere, entre comillas, liderar ciertas cuestiones, digamos, relacionadas a problemáticas de la ciudad, es importante estar presente, ¿no? O sea, estar, exponerse básicamente y exponer políticamente las posiciones que tenemos. Yo pienso que un Consejo de Representantes donde un oficialismo aprueba un aumento del 35% de un agua que se le vende a gran parte de los carlospacenses, que no cumple con los estándares de calidad en el sentido de preventivo, es decir, hay piletones a cielo abierto expuestos a la contaminación cruzada por cianobacterias tóxicas, y el gobierno no habla del tema, el defensor del pueblo todavía no se ha pronunciado sobre el tema. Me parece que es importante que por lo menos los ciudadanos podamos tener conciencia de lo que está pasando en un contexto de calentamiento global, en un contexto de una ciudad turística que tiene cada vez más evidencias, digamos, del deterioro del servicio vital del agua, básicamente, y de su recurso turístico más importante. Y bueno, también me parece que es importante que todos los vecinos de Villa del Lago por lo menos vayan a escuchar, y aquellos que tengan algún testimonio vayan a presentarlo, porque para eso están las audiencias públicas, ¿no? ¿Has podido hablar con alguien de la cooperativa San Roque? Hoy tengo preparada la carta para llevarle a la cooperativa. Uh-huh. He podido informarme acerca justamente de lo que quería informarme, si había clorado en los piletones y filtrado o decantación. Bueno, no, hay redistribución del agua que viene, digamos, de la cooperativa, de la planta que hoy maneja el Servicio Municipal de Agua. Eso te lo mencionaron desde la cooperativa, sí, San Roque. O sea, sí, solo sí distribuyen el agua que viene de Cuesta Blanca. Exactamente, uh-huh, sí. El tema es ese que vos decís, ¿no? Digamos, si las cianobacterias se secaron un tiempo, pero vuelven a estar en contacto con el agua, vuelven a estar activas. Sí, y si ingresan sin proceso de filtrado ni clorado, impactan en los tanques, uh-huh, de agua de cada familia, y eso es un proceso de cultivo, igual que el cañito que tengo aquí, que la probeta esta. Uh-huh. sucede, digamos, está documentado a nivel internacional justamente que en los lugares donde hay afloramientos cianobacterianos, en este caso es inmediatamente colindante. Uh-huh. No es que estamos hablando de 3, 5, 10 kilómetros. Es muy difícil que un ave acuática puede suceder, pero es muy difícil que un ave acuática que se bañe en cianobacteria en el lago vuele hasta arriba de la toma de agua de Costa Blanca e impacte en los piletones. Pero puede suceder. Uh-huh. Sin embargo, hay 20 kilómetros de diferencia. En este caso hay un metro. Entonces, hemos observado aves acuáticas nadando dentro de los piletones de la planta. He observado, digamos, material sobrenadante compatible con cianobacterias dentro de la planta y he podido tomar numerosas muestras colindantes a la planta de material seco y de material vivo. Y bueno, y es compatible en el microscopio con cianobacterias de ese género, Micrositis aeruginosa, y lo que estamos haciendo con este tipo de muestras de cultivo es ahora vamos a hacer análisis de cianotoxinas, que es confirmar si la toxina microcistina, que es la que produce esta problemática, digamos, en la piel, en el hígado, en los nervios, está presente en el agua. Emilio, te quería consultar porque, bueno, al margen de esta cuestión del agua, creo que sentando las bases de lo que va a ser el gobierno que viene con algunas decisiones que se están tomando ahora en esta retirada ya de la gestión de Daniel Comagestera. Entre ellas, creo que, por lo menos en lo personal, me parece que un aspecto muy importante y muy grave es esta decisión que se ha tomado de avanzar sobre las cuentas de afectación específica con una ordenanza aprobada ahí con mayoría simple, sin discusión prácticamente en el Consejo de Representantes, y que es un manotazo, la verdad, que a un montón de plata que los vecinos de Villa Carlos Paz, los contribuyentes de Villa Carlos Paz, han venido o hemos venido aportando para cuestiones muy específicas, como lo dice su nombre, ¿no? Expropiar faldeo de la montaña, obras de infraestructura deportiva, qué sé yo. A ver, está en la cuenta de apoyo a los bomberos, para obras públicas, red de gas y demás cuestiones. Esto ayer nos adelantaron tanto Daniel Rivetti como Pia Felpeto, que estuvieron acá, que se estaba analizando desde el espacio judicialmente si esto era viable, si era legal. ¿Cuál es tu opinión de esto? Primero que nada, me parece que la gestión que está llevando adelante esto es la gestión Avilés, no es la gestión Gómez Gesteira. Creo que Daniel Gómez Gesteira ha cumplido el tristísimo rol, digamos, de ocupar un lugar para ser manejado control remoto y luego volver a su lugar, digamos, de comodidad, que es el Tribunal de Cuentas. La verdad que no sé qué orgullo y qué emoción se puede sentir por eso. Pero yo no quisiera hablar de la gestión de un intendente que prácticamente fue un intendente fantasma, digamos, no se lo vio en los barrios, no se lo vio parándose ante los problemas más importantes que ha tenido la ciudad, no se lo vio tomando decisiones ni dando discursos contundentes que hayan surgido de sus propias convicciones. Me parece que es Esteban Avilés el responsable de esta decisión, es Esteban Avilés el que pretende hacer pagar el costo político a alguien cuyo costo político no le interesa a nadie porque no tiene ninguna oportunidad de volver a la política. Pero sí va a ingresar con una gran cantidad de despidos. Su bienvenida va a ser una gran cantidad de despidos a nivel del Estado municipal. Y justamente esta cuestión que a nosotros, a nuestra humilde entender, una cuestión de ilegalidad, de un gobierno que excede sus atribuciones y hace uso de partidas presupuestarias que están asignadas para cuestiones específicas, para de alguna manera poder pagar una forma de hacer política que le da buenos resultados electorales, claramente, pero que empobrece la democracia y que, a mi modo de ver, sinceramente lo repito, no le puede dar orgullo y emoción a ningún carlospacense. Bueno, ahí se habló mucho en la discusión ahí que hubo en el Consejo de que, bueno, de esta sorpresiva crisis económica, ¿no?, que atraviesa el municipio, que hasta hace un mes y piquito nadie sabía nada, no había ninguna señal. Creo que ayer lo hablábamos después, en el último pleno de gobierno que se hizo, el que se hizo inmediatamente después de las elecciones, ni en el que se hizo anteriormente había ningún indicio, por lo menos del gobierno, de que Carlos Paz estaba atravesando una seria crisis económica, como queda expuesto a partir de estas medidas. Bueno, eso, ¿qué te hace pensar a vos? ¿Pensás que tiene que ver con esta decisión de instalar un relato de que está todo bien, ¿no?, hasta las elecciones, y que después de las elecciones obviamente estalló porque, bueno, hay una realidad que no se puede ocultar? Carlos Paz tiene una situación estructural muy complicada a nivel económico, una crisis medioambiental enfrente que es monstruosa. Sinceramente, en el verano vamos a vivenciar situaciones de extrema gravedad. El olor va a subir, digamos, a grados que va a ser difícil, va a ser difícil, digamos, la gastronomía, la práctica de la gastronomía, digamos, como negocio. Y me parece que la ciudad ha sufrido un gobierno que ha tenido, bueno, bastante, digamos, de totalitario, pero además ha sufrido la continuidad de un gobierno escenográfico que bueno, te vende superávit cuando está desfinanciado, te vende riqueza cuando está empobrecido, te vende que tiene la necesidad de contratar gente cuando en realidad lo que tiene es la necesidad de contratar votos, y luego te los hace pagar. Y eso es lo que va a hacer el gobierno de Esteban Avilés en estos próximos 4 años, ¿no? O sea, endurecer ese orgullo y emoción que le da la escenografía. Y la escenografía claramente, bueno, se cae con el viento y atrás está todo lo que está.